Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi kisau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva. El encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Mari, mari, pula, mien, pupeñi. Hermanas, hermanos. Mari, mari, puwenei. Mis 10 y sus 10 amigos. Mari, mari, compuche, lelbun mapumeu. Mis 10 y sus 10 a toda la gente en el valle. Kakompuche, Gualmapumeu. Y a toda la gente en el Gualmapu. Kumea Kuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita, Nampul Café. Esto es Nampul Café. Feleita ti, esto es Nampul Café. Una vez más, encontrándonos en el Valle de Tras la Sierra, desde San Pedro, Córdoba, en Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu, con Mailén Meliantú, Pablo Merola en los controles y Coyam Quilaqueo que les habla. Y hoy día nuevamente nos acompaña una pequeña que se llama Ligüen, que nos ha venido a acompañar en el Cutralgo, en el primer bloque del programa. Bueno, amigos, los saludamos nuevamente, contentos de reunirnos en Nampul Café, en este Lelbún, en este valle, en la provincia de Córdoba, en la localidad de San Pedro, transmitiendo por FM Sierras Comechingones 107.9, esta FM para el Valle de Tras la Sierra en Córdoba. Recuerden que nos pueden escuchar por fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar, en nuestra señal online. Pueden comunicarse con el programa y la radio a través del 3544-560226. Para los que se encuentren en el extranjero, anteponen más 549 y ahí pueden enviarnos WhatsApp, Telegram, SMS. Así que esperamos sus comentarios, como siempre, transmitiendo por la señal online para todo el Gualmapu, el territorio mapuche histórico, ¿no es cierto? Este sur patagónico de la actual Argentina y el sur de Chile, ahí donde están nuestras comunidades, también en las guarrias, en las ciudades donde vivimos los mapuches del siglo XXI, los que habitamos el territorio histórico y que transitamos por la vida con la dignidad antigua de los mapuches. Así que para comenzar este programa y seguir imaginando y teniendo sueños, trajimos una hermosa versión de Imagine de John Lennon que se llama Raki Suamne en Mapudungun. Imagina, un hermoso tema para que volvamos a soñar, pero que los sueños los convertamos en realidad. Raki Suamne, John Lennon. Suamne nyenum wenu kosaunye lai family me kotral mapu nye lai manche kalfu mapu wenu mote raki suamne kompu Thank you. escuchábamos Raki Suamye, Imagine, de John Lennon en la versión de Catherine Paredes y el Peñi Víctor Carilaf, quien hizo la traducción al mapudungún. Imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas, sin infierno bajo nosotros, encima de nosotros solo el cielo. Imagina todo el mundo viviendo el día a día, imagina que no hay países, no es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir, ni tampoco religión. Imagina todo el mundo viviendo en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones, me pregunto si puedes. Sin necesidad de gula o hambruna, una hermandad de hombres. Imagínate a todo el mundo compartiendo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Raki Suamye, entonces, con nuestra interpretación de la Lamien Catherine Paredes y la traducción de Víctor Carilaf, el Peñi de Quimeltúe. Busquen en Facebook Quimeltúe y van a encontrar una manera de aprender el mapudungún muy didáctica. El Peñi Carilaf más Fiestóforo hacen diseño y mapudungún. Así que escuchamos este tema para comenzar el Cotralwe, el primer bloque de nuestro programa en el que hablamos sobre la historia, la cultura. Es el Cotralwe, el fogón mapuche, el lugar donde se transmitió la historia por más de 10.000 años, donde vivió el saber, la historia, la lucha, los sueños de nuestro pueblo. Y en este Cotralwe nuevamente estamos con Ligüena Mancay. ¿Cómo estás, Ligüen? Bien. Muy bien. Qué alegría tenerte de nuevo en el Cotralwe. ¿Cómo crece la renma, la familia? Y estamos con Mailén, que nos van a compartir algo lindo. De nuevo han traído algo muy bonito. ¿Qué es lo que es, Mailén? Es un nepeu mapuche de José Adolfo Curimil Huenchumil. Ah, un peñi que ha escrito epeu. ¿Qué son los epeu, Mailén? Cuentos. Ah, los cuentos mapuche, así se le llamaban, ¿no es cierto? Eran orales, pero hoy día nuestros hermanos, nuestros peñi también, también escriben y lo hacen esta escritura sobre los mapuches en la actualidad, en el siglo XXI. Y Ligüen nos va a contar un cuentito de nuestro peñi, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el cuento, Ligüen? ¿Cómo se llama el cuento? El Tregua con Memoria. Ah, ¿y de qué se trata este cuentito? Se trata... ¿De qué se trata el cuento? De que un niño... ¿Un niño mapuche? Se perdió en el parque jugando. ¿En la ciudad? Sí. Ah, ¿y cómo hizo para volver a su casa? Súper inteligente, porque le dijo, porque Peteco le dijo al perro, vamos a casa. Y el perro salió y empezó a caminar ya Peteco. Ya Peteco no se le dio otra idea que seguir. ¿Que seguir al perrito? Ajá, por eso es que se llama el Tregua con Memoria. Ah, claro, se perdió de su casa Peteco y su tregua. ¿Qué es lo que, a qué le llamamos tregua, Mailén? A los perros. Ah, en mapudungún se les llama tregua. Claro, y sal, ¿qué es lo que había hecho Peteco? ¿Hacia dónde iba cuando salió y se perdió? Iba a comprar helados y kofke. ¿Y kofke? ¿Qué es el kofke? Pan. El pan. Muy bien, eso entonces el pan iba a comprar y se perdió en el barrio donde él vivía. No, él salió del barrio hacia otro y se quedó en un parque jugando y ahí cuando quiso volver no pudo, pero le pidió ayuda a su tregua que tenía una gran memoria. Ah, y con él ¿dónde volvió? ¿A la ruca? A su ruca. Ah, ¿y qué es la ruca? Cuéntale a la gente que no sabe el mapudungún. La ruca es la casa. Ah, es la casa mapuche, ¿no es cierto? Qué lindo cuento. Entonces, ¿de quién es este cuento de este peñi? De José Adolfo Curimil Huenchumil. Qué bueno, Peteco, ¿no es cierto? Se llama Cuentos Mapuche. También tiene una página, literaturamapuche.cl. y tiene varios cuentitos el libro de las chicas, ¿no es cierto? Cuentos urbanos, rurales, las vivencias de un niño mapuche en la ciudad, pero también vinculado al campo, que habla de sus tíos, de su familia. Peteco y las ofichas, hay otro título acá, ¿no es cierto? Un hermoso libro de cuentos con ilustraciones, ofichas se le llama Las Ovejas. Y nos relata esta vida actual de los niños mapuches en sus barrios, en las ciudades, estas historias del Santiago urbano, donde viven los mapuches en esta época, ¿no es cierto? En el lado del Gulumapu, allá en Chile, casi la mitad de los mapuches viven en las grandes ciudades como Santiago, Concepción. No ha sido casualidad, ¿no es cierto? Como nos tocó a nosotros también criarnos como niños, haber nacido en las ciudades, porque los mapuches nos tocó migrar. Como ya no había tierra, o era muy pequeña la tierra que tenía la familia, ya no se podía compartir con las nuevas generaciones, y tuvimos entonces que migrar y tener una vida urbana, pero donde se rescata la cultura y donde hay hermanos como este, ¿no es cierto, Mailén?, que escriben las historias de Peteco. Sí. Búsquenlo en internet, es un libro de cuentos mapuche llamado Peteco, de José Adolfo Curimil Huenchumil. Así que este hermoso cuento quisieron compartir las pequeñas con Ligüen, que tiene 5 añitos y que quiere participar siempre en la radio. ¿Quieres mandar algún saludo, Ligüen? Sí. ¿A quién? A toda la gente que escucha el Gualmapu. Que escucha en el Gualmapu, muy bien, gordita. Te felicito por participar en este Cutralwe. ¿Y Mailén, querías agregar algo en este Cutralwe de esta semana? Para finalizar vamos a poner la canción de Sirenita de Daniela Villaleo. Ah, ¿y cómo le dicen los mapuches a las sirenitas? Chumpal. Chumpal. Una hermosa canción, ¿no es cierto?, de nuestra lamien, de nuestra hermana Daniela Millaleo, para redondear las palabras de estas pequeñas mapuche acá desde Tras la Sierra, Córdoba, para todo el Gualmapu. Daniela Millaleo y Chumpal. Saliste a caminar, pequeña sirenita, de pronto tu cantar se volvió palabrita. Vinimos a encontrarnos tan lejos del mar de Mewin. Tu sueño es retornar si la mano vacía trabaja sin cesar toda la noche, el día. Vinimos a vivir bajo este cielo gris sin Mewin. Sirenita, que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar. ¿Quién te puede callar? Luchas por la verdad. De tu vientre la flor salió a caminar, y cuando floreció llenó nuestra ciudad de jazmín. Se escucha en tu cantar el piar de las gaviotas, arenas de coral y concha en poesía. Tejes con tus aletas pequeñas simetrías del vivir. Ay, sirenita, que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida. Ay, sirenita, que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar de Mewin, y del mar de Mewin, y del mar de Mewin. Escuchábamos Sirenita de la Lamien Daniela Millaleo, de la hermana Daniela Millaleo. Chumpal le decimos los mapuches a las sirenitas, y cantaba sobre ese hermoso mar de Mewin, una zona costera de pequeños pescadores, pescadores artesanales en la costa cercana a la ciudad de Temuco, y nos me trae hermosos recuerdos, porque en ese Mewin están los recuerdos de mi niñez, cuando tuve la oportunidad de conocer el mar como niño, y como niño mapuche, ¿no es cierto?, con el cariño y el amor de mi huecu, de mi tío Andrés Navarrete, y de la querida tía Lali. Un recuerdo de niño, quizás sencillo, pero ahí, en esa sencillez, en esa humildad, hubieron sueños, y sueños que marcaron a las personas, ¿no es cierto? Una hermosa niñez, un descubrimiento del mar como niño, de un niño también con raíces, ¿no es cierto?, lafquenches, de cercanas a nuestro Tugún. Y muchos cariños para ellos, aprovechamos de saludarlos. Ellos viven actualmente en la ciudad de Temuco, Andrés Navarrete y Lali, allá en el sur, que también nos escuchan Nampulcafe, viajera y viajero del Hualmapu, este programa de cultura, política y sociedad del pueblo mapuche. Comenzamos Fachantu Ñipuzungún, la actualidad. Y la actualidad sigue siendo un poco triste, dura, porque seguimos, como en el próximo programa, transmitiendo información sobre la situación del machi Celestino Córdoba, que a partir del día lunes 23 de este mes de julio comenzó una huelga de hambre seca. Ya venía con huelga de hambre líquida, exigiendo la salida a su rehue, a su altar ceremonial, solo exigiendo la libertad de culto como un condenado y un preso político mapuche y un líder religioso. Esta connotación de ser machi y el impacto, la dureza del Estado chileno en no ceder ante un petitorio tan básico. Así como tienen libertad de culto otros condenados en las cárceles del país trasandino de Chile, este machi, este líder mapuche, exigiendo una salida solo de 48 horas para renovar su rehue, y que le ha sido negada por el Estado. Está en una condición crítica. Desde el lunes, entonces, ya va a ser el tercer día en huelga seca. Ustedes saben que los límites de la vida sin agua son muy finitos, y ante esta situación hay mucho dolor, tristeza en las comunidades, y esperamos que haya una solución política, que podamos resolver esto para que nuestro Peñi pueda salir en libertad. Hay movilizaciones en todo el país, en Chile, también acá en Argentina hay manifestaciones de apoyo de comunidades, de grupos de derechos humanos, también acá en Traslasierra se estuvieron comunicando para poder colaborar con esta situación y hacer manifestaciones y movilizaciones por el Machi Mapuche Celestino Córdoba. A continuación vamos a compartir un audio del médico que lo pudo atender ayer por la noche, ayer 24 de julio, y va a dar su parecer sobre la situación en la que está el Machi y la gravedad de este asunto. Hoy fue posible evaluar al Machi Celestino Córdoba. Él se encuentra en huelga de hambre, inició una huelga de hambre seca. Como médico pude constatar la gravedad de su situación. Él está con un grado de deshidratación importante, con una bradicardia moderada a severa, con episodios de hipoglicemia, con momentos de disminución de su estado de conciencia, a pesar de que es capaz de entender y conversar y plantear sus necesidades y sus puntos de vista. Bueno, el diálogo que tuvimos el día de hoy fue, él me manifestó que fue obligado, que fue forzado en el hospital regional de Temuco, fue atado de manos, se le introdujeron, se le tomaron muestras sanguíneas, a las cuales él rechazó, me planteó, me pidió explícitamente que señalara públicamente que él siente que fue torturado, que fue atado de manos, que se le trajeron muestras de sangre para motivos que él desconoce y que él rechazó en todo momento ese tipo de atención. Para nosotros es importante plantear de que la situación de salud del Machi es una situación compleja, no es solo una situación física, biológica, también una situación espiritual, psicológica. Él requiere volver a su rehue, hacer su medicina ancestral, su medicina mapuche, y por lo tanto hacemos un llamado a todo el cuerpo médico regional, a las autoridades sanitarias, a las autoridades jurídicas, a quienes corresponda a resolver esta situación, a permitirle al Machi asistir a su rehue, a recibir su tratamiento mapuche, y a evitar las intervenciones forzosas, los tratos denigrantes, los procedimientos de tortura. Las agrupaciones de derechos humanos y la personal de salud debemos oponernos a este tipo de medidas, defender la vida, pero también defender los derechos de una persona aún que se encuentre ejerciendo una medida de presión como lo es una huelga de hambre. Escuchábamos al médico que pudo visitar al Machi Celestino Córdoba en la noche de ayer. Una situación grave. Porque era una novedad que lo visitara un médico propio que viniera de parte de la familia, es porque el Machi, producto de las movilizaciones que vieron en su apoyo, estuvimos la semana pasada compartiendo con ustedes la situación de que durante la visita que él tuvo los desalojaron con violencia a la familia que lo estaba acompañando dentro del penal. Hubo balazos antimotines, golpearon a las mujeres, a los niños para sacarlo, a los familiares del Machi, y quedó castigado y aislado. Entonces no podían entrar los médicos a visitarlo en una condición tan delicada como esta, y no tenía acceso a visita ni siquiera por salud, y eso que había comenzado la huelga seca. Recién ayer pudieron acceder y era el audio que les compartimos. Una situación muy grave. El Machi, cuando anunció esto el lunes, hizo una carta de puño y letra con la fuerza que le queda, dirigía al presidente Sebastián Piñera, al ministro del Interior, al ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, al director nacional de Gendarmería, hacía un encabezado y decía lo siguiente de su puño y letra. El 23 de julio de 2018, me dirijo a usted, de quien suscribe el Machi Celestino Córdoba, recluido en la cárcel de Temuco, junto con saludarlo muy cordialmente y respetuosamente digo, hago tomar conocimiento que he tomado la determinación de iniciar huelga seca a partir de hoy, con esta fecha 23 de julio, asumiendo toda consecuencia, junto con lamentar de no poder avanzar en forma oportuna y dialogante de parte de las distintas autoridades de Gendarmería y la Presidencia, en relación a su salida para la renovación de su rehue, que es algo totalmente alcanzable, dice el Machi. Por lo tanto, como no hubo respuesta a eso, sigue diciendo, por lo tanto, se entiende claramente que el gobierno de Chile ha dado señal ha dado una señal sobre mi vida, de que más allá de la ¿cómo es que se llama eso? Exigencia de libertad, no se garantiza el derecho a la vida, el derecho a la salud, ni el derecho a ejercer nuestras creencias espirituales. O sea, esta situación de tener al machi exigiendo algo tan básico como la libertad de culto de su religiosidad mapuche y que no es tomada en cuenta por el Estado. Y en esta situación, finalmente, la carta dice, finalmente solicito que se me garantice mi derecho consagrado internacionalmente en mi calidad de autoridad de machi espiritual mapuche de no intervenir sobre mi salud y mi vida con ninguna medicina ni alimentación forzada. A pesar de que esto conlleva a la posible muerte del Peñi, él lo que pone es que respeten su derecho a elegir esto dignamente, a que no lo fuercen, a que no lo obliguen a alimentarse, porque hubo un recurso de amparo de gendarmería para poder alimentarlo forzadamente, lo maniataron, como decía el médico, le quisieron suministrar suero por unos minutos, pudieron, él se negaba, le sacaron muestras de sangre sin su consentimiento. Y en esta carta dura, pero que muestra la determinación de nuestro hermano, porque él prefiere, como ya lo había dicho antes, tomar esta medida que pone en riesgo su vida, pero que es tener una, como dice él en esta propia carta, tener una muerte digna, que no lo intervengan. Es lamentable, es triste, porque nadie de nosotros como mapuche, desde donde estamos, desde nuestros lugares, desde nuestras comunidades y organizaciones, estamos dispuestos a esto, a que nuestra gente tenga que sacrificarse en ese extremo para recibir un algo tan básico como una salida de 48 horas. La dureza que quiere mostrar el Estado con todas sus inversiones y financiamiento para el seguimiento policial a las comunidades, con estas preparaciones militares de las fuerzas policiales, lo mismo que está pasando acá en el Puelmapu, del lado argentino, de militarizar, de criminalizar a los movimientos sociales y en este caso a las comunidades mapuches. Así que va nuestro mayor cariño este programa dedicado a nuestro machi Celestino Córdoba, que tenga mucho Nehuen, que resista, que no claudique, hermano, que desde el lugar donde estemos los mapuches le enviamos todo nuestro Nehuen, que no nos quedaremos de brazos cruzados, que seguiremos construyendo espacios para la libertad, que los mapuches estamos vivos. Así que con todo el cariño, con toda la fuerza, para nuestro machi Celestino Córdoba va este tema de Luanco llamado Piuque, corazón. Aunque pongan pólvora contra nuestra gente, tenemos coligües, tenemos nuestras antiguas lanzas para defendernos. Vamos a renacer como el sol cada mañana, hermano. Piuque de Luanco. De la tierra, cumbia casera, pa' que lo baile como quiera, lo hago, siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya, el latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana, siguiendo el corazón no se falla, la pena siempre valdrá donde vaya, el latido de mis antiguos me acompaña, renacer como el sol en cada mañana. Como el trigo aquí se brota, se pone a prueba el corazón cuando hay derrota, a puro trabajo como hormiga terracota, hay razones de sobra, el piu que la nota, la sangre nos altibia, a lo codicioso le sacamos el corazón como a Pedro de Valdivia, sobre explotación tanta herida, devuelva la tierra la única salida, rápido y lento, palpitando según el momento, no sigue norma, sigue sentimiento, si alguien te cuentea te avisa, la cara del corazón en la sonrisa, vuela sin inhala, palabra transparente inhala, no para porque el tiempo lo acorrala, buena gente valiente nos regala, omnipresente en la buena y en la mala, siguiendo el corazón no se falla, la